Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Más Vale Magazine. Yo estoy pachucha, o medio pachucha, motivo por el cual la semana pasada, que estaba del todo pachucha, no pude venir, pero acá estoy, medio, a media máquina, te diría. A media máquina. ¿Cómo vas, Oscar Rodríguez? Hola, Silvia Barallobre, bien, por suerte, bien. Te veo bastante mejor que ayer. Ajá. Y mucho más que anteayer, y así. ¿Mi voz? Van pasando los días. Sí, claro, la voz. Se siente igual, un poquito cascada. Sí. Está como más, como un poco más grave de lo habitual, creo, pero siempre he tenido una suerte con la voz a lo largo de toda mi vida, Oscar, que aún con las bronquitis o toses o lo que fuera, ella permanece. Mira, y me, no se calla. Y me permite seguir hablando, lo cual es fundamental para mí. Está muy bien. Fundamental para mí. Pero bueno, estoy corroborando o comprobando, mejor dicho, que una bronquitis, que es lo que tengo, se demora más de lo que yo creía, en realidad. Claro. Pero bueno, hoy estoy, por suerte. Y el miércoles no hay que creerle las publicidades que te dicen con un jarabecito, con un no sé qué, al ratito ya estás, ¿viste? Claro. Son mágicos. Exacto. Tomás el brebaje ese y ya está. Claro, no. Venís cantando y cantando. A mí me queda una última pastilla de antibióticos. Hace 10 días que estoy tomando antibióticos. Uf. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? El miércoles que viene también vengo, Oscar. Pero les recuerdo a todos ustedes, a esas multitudes de personas que están siempre del otro lado escuchándonos, que luego en octubre me voy a ausentar. Miércoles, en realidad. Cuatro miércoles, sí. Un montón de tiempo, pero bueno, yo te voy a mandar algo así como crónicas de por dónde voy a estar. Bueno, lo que hemos hecho en otras oportunidades de algún otro viaje mío. Bueno, te voy a mandar crónicas. En este caso es la bellísima Italia. La bella Italia. La que nos va a recibir a partir de la primera semana, la segunda, mejor dicho, de octubre. Sí, bella como de costumbre. Además, una época muy hermosa de clima también. Porque es más o menos esto que estamos pasando acá, pero con otra palabra. Con otoño en lugar de primavera. Bueno, esto ya está dicho, ahora contame algo de vos y después largamos ya porque tenemos tanta cosa. Hay un montón de cosas. Saludo a Graciela. Ay, sí, Graciela, por favor. Sí. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bárbaro. Muy buena co-equiper, Silvia, te cuento. Muy buena co-equiper la semana pasada que me dejaste solo y abandonado. Sí, escuché parte. Tirado a un costado. Qué exagerado. Fané y descangallado. Tirado en la vía, en el descampado. Sí. No, bien. Es muy difícil hacer un programa de radio con esta distancia, digamos, sin ver a la otra persona. No. Y, viste, es difícil entre nosotros, que nos conocemos. Mira, Oscar, el hecho de que no puedas ver el cartel en rojo que dice aire. Ya eso introduce una dificultad verdaderamente. Sí. Con lo cual, Graciela ha tenido que ir introduciéndote cada vez en el aire, obvio. Exactamente. Y además la tenemos a Julia. Y a Julia, por supuesto, iba a saludar a Julia. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. ¿Y vos cómo andás? Me alegro. Bien, también. Acá, lindos días. Y bueno, estamos con el tema. Me acordé de vos estos días pasados, que tuvieron un temblor ahí cerquita. Sí, no, yo no lo sentí, ¿No? Yo la verdad que no lo sentí. Ah, no, fue leve, pero el epicentro fue acá y lo que se siente es alrededor. Se sintió más en San Juan, en Mendoza, porque el epicentro mismo no se sintió. Yo por lo menos no lo sentí, ¿eh? La verdad no lo sentí. Por ahí en la ciudad se siente más, ¿viste? Claro. creo que en la ciudad de San Luis se sintió más, me parece. Se sintió, sí. Sí, ahí se sintió. Yo acá en el Trapiche no sentí nada. Bueno, y la otra... 40 kilómetros. La otra catástrofe natural que son... Los incendios en Córdoba tampoco llegan por ahí. No. Mirá, del lado de Mendoza tenemos nosotros los puntanos, tenemos límite con Mendoza, para el oeste, digamos, sí. Y hubo un incendio en una jurisdicción ahí cerca de la frontera que pasó para el lado de San Luis también, pero por suerte se pudo controlar. Y es todo un problema muy grave, de los incendios, la sequía, la falta de agua, la falta de inversión, el RIGI, todo es un combo explosivo, te digo. No, lo que las noticias que van llegando aquí de Córdoba son muy, muy dramáticas, Oscar. Sí, imágenes, historias y gente, recordemos el DNU de Jabo, sí. Dejó sin efecto, hay una ley que es la 26.815 de manejo y control del fuego. Sí. Ya está, no hay plata, no hay nada para que puedan hacer esto. ¿Qué significa? Que combustible, móviles, gente. En Córdoba desviaron a 500 efectivos de una jurisdicción, una partición del Estado que se encarga de las catástrofes, entre ellas los incendios. 500 personas fueron a patrullar la calle como efectivos, como guardia urbana. ¿Para qué? Pero bueno, así un montón de cosas que la verdad es muy, muy, muy feo, muy, muy serio. Bueno, la naturaleza cada tanto se pone muy brava, Oscar. Sí, y cuando nosotros hacemos omiso, nos creemos inmortales, es mucho peor. No, y además es como que no le damos ni siquiera importancia. Y es una de las causas. Mira, según el gran maestro Sigmund Freud, sí. Lo escuché en algún lado, no sé por qué, no sé qué hacía. Bueno, ¿era chef? En otro momento te cuento. Pero ahora lo que te quiero comentar a vos y a todas las multitudes de oyentes que tenemos es que en un texto del cual tantas veces hemos hablado o nombrado, que se llama El malestar en la cultura, él dice claramente las tres fuentes del malestar para el ser humano, para el sujeto humano. Una es, lo voy a decir rápido, sí, lo voy a decir, la decrepitud del cuerpo. Rápido, bueno, lo dije. Así en orden de intensidad y de gravedad. Ajá. La segunda fuente de malestar es cuando la naturaleza enloquece, Oscar, y uno queda más chiquito que un virus, que una hormiga, que somos la nada. Sí. Frente a esto. Y la tercera. Es cierto. Sí. Sí, él sabía lo que decía este señor, ¿eh? Sí, claro, Y la tercera, que es la más grave y de. Más grave en cuanto a niveles de malestar o de sufrimiento que nos prodiga, aunque parezca mentira, que yo creo que no, son las relaciones interpersonales. Mirá vos. Relacionarnos con los otros es una fuente de malestar. También, por supuesto, de placer, indudablemente. Sí. Pero creo que nadie puede negar que es una fuente de malestar. También. Pero claro, el pollo, Oscar. Vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a algo que está pasando, que pasó, hoy hubo movilización, y vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas, esta manía de privatizar todo. Recordemos un poquito algunas cosas. Hubo en su momento, y obviamente esto está todo pensado, todos los medios salieron a decir los beneficios faraónicos que tenían los empleados de aerolíneas, que tenían viajes gratis, que podían llevar a la familia, y hacían cálculos de cuánto terminaba ganando y a cuánto equivalía, y hasta algunos se animó a decir a cuántas jubilaciones equivalía. Lo cierto es que este beneficio que tiene Aerolíneas Argentinas los tiene el resto de las aerolíneas del mundo. Sí. No es nada nuevo. O sea, están usando algo, una información que es conocida y que es compartida por otras aerolíneas de todo el mundo. Claro. Sin embargo, no, esto lo tiran así. Bueno, hay un ejercicio que está piola hacer cuando uno tiene tiempo, que es poner en el buscador voucher, empleados, aerolíneas. Salen todos los primeros 10 noticias, todas hablan en contra. O sea, te sale el cronista Infobae, La Nación, Clarín. O sea, bueno, según qué medio. Según qué medio leas. Salen todos esos medios. Ah. Todos iguales, digamos, todos en contra. Sí. ¿No? Pero bueno, esta es una de las cosas y a partir de ahí se montan a hacer un montón de otras cosas. Lo fundamental es que el gobierno, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, dice instrúyase este lunes, esta semana, antes de ayer, instrúyase a la Administración Nacional de Aviación Civil a establecer los estándares y o procedimientos necesarios, todo eso. ¿Qué quiere decir? Que van a modificar desde diciembre, bueno, ya se modificó, pero algunas cosas se van a modificar a través de esto para que se pueda usar. Los destinos se puedan vender o se puedan dar a otras empresas privadas, que puedan intervenir otras empresas. Una idea es privatizarla directamente. Arrancan por esto, que es, vamos a darle una mano, que en realidad no es así, y vamos a poner una competencia a Aerolíneas Argentinas con otras empresas de vuelo, de las low cost generalmente, que hagan competencia para que Aerolíneas crezcan. No, mentira, esto es todo mentira. Pero bueno, es una forma de disfrazarlo. Hoy por hoy, Aerolíneas Argentinas controla el 70% del mercado de cabotaje. Mira. Y es la única operadora que para la mitad de las capitales de las capitales de provincia del país es donde está yendo. Si se llega a achicar esto, van a desaparecer empresas y empresas que son secundarias y le hacen el mantenimiento, el catering, todo lo que sea a los aeropuertos del interior. Por ejemplo, hay destinos a los que no van otras aerolíneas. Hay 18 destinos, 18 ciudades donde vuela solamente Argentina. ¿Por qué es esto? Porque esas ciudades no son rentables para la empresa privada. Bueno, esto que dijimos más de una vez. Hablando justamente de rentabilidad, Oscar, uh-huh. Yo creo que en todo esto que estás relatando y que además estamos hartos de escuchar cada vez que aparece, no lo digo por vos, te pido disculpas. No, digo hartos de escuchar en estos medios oprobiosos y de el anterior gobierno liberal que tuvimos, del ingeniero, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema, este tema que hablan hasta el hartazgo diciendo que es la solución maravillosa, el tema en el cual cabe perfectamente la palabra curro. Es un curro, claro. Pero ¿qué tamaño de curro? Es enorme el curro, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. La cuenta que hacen es un avión para ir hacer 1000 kilómetros, gasta tanto en combustible sueldos grandísimos, horrible, por ejemplo, ¿no? De los tripulantes. Y eso se divide por la cantidad de pasajeros que pagan el boleto. Pero no es así. No. La otra cuenta, la que tienen que tener ahí en el Excel, digamos, es el beneficio indirecto que da que esa gente vaya a esa ciudad, a ese lugar, estos 18, por ejemplo, 18 ciudades argentinas que no va a ir la empresa privada porque no es redituable. ¿Y a qué voy con esto? Estas 18 empresas que tenían una subsidiaria, que tenían una segunda empresa, una empresa secundaria que trabajaba con los vuelos de aerolíneas, esa gente no va a trabajar más tampoco. Esas empresas que generalmente son medianas y chicas, sí, la de catering, la de un montón de cosas. Bueno, esa gente tampoco va a estar, no va a tener trabajo tampoco. No, es todo... Es todo un, como lo decimos tantas otras veces, Oscar, es como un fenómeno este del dominó, ¿viste? Que se cae una ficha y caen todas las demás. Sí. Esto es así. Es un engranaje total. Sí. Ya sé. Aparte, esto que lo venden como nuevo, ya lo hicieron, lo hizo Menem cuando la privatizó, la desguazaron. Recuerdo esto siempre, tenía un simulador de vuelo en su momento, aerolínea, que sí. era el de los mejores de Sudamérica, de los pocos que había. ¿Cuál? Claro, la privatizan, ¿qué hace? La compra Iberia, empieza a desguazarla, a vender los aviones, porque no claro, le importa. Claro. Iberia tiene sus aviones, no le importa. Vendió el simulador de vuelo, cuando retoma, cuando se estatiza, Aerolíneas tuvieron que hacer pruebas de vuelo en otro lugar porque ya no tenían más este aparato. No, un espanto. Cayó y esto va a seguir haciendo. Y mirá, y te cierro con esto, y te pido, Graciela, que pongas el audio, el de maleteros. Hasta ese punto usaron a dos hombres que estaban de maleteros, muy con mucha fiaca, haciéndolo lento, y empezaron a darle con un caño y empezaron a mover, a agitar el avispero. ¿Ves? Esto pasa, Aerolíneas Argentinas, esto, son todos iguales. Bueno, lo que ya sabemos, y le fueron a preguntar a alguien. Le salió el tiro por la culata. Le salió mal. Bueno, cerramos con eso. Escuchémoslo. Dale, sí. Dale. Ahora lo escuchamos. Dale, gracias. Parque donde estamos nosotros. Vamos a hablar con la gente para ver qué opina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tomás un vuelo a dónde? A Mar del Plata. Bien. ¿Viste este video? Sí, he visto que están reteniendo las valijas para hacer demorar al público, al usuario. ¿Te indigna? ¿Qué pensás? Sí, estoy completamente indignado y estoy realmente saturado de vivir en un país donde los medios de comunicación se fijan en la valija retenida y no en el oro que está en Londres y cómo nos quieren privatizar Aerolíneas. Están vendiendo el país, Milei, porquería, Argentina, estás vendiendo Argentina, vos y toda tu cría. Gracias por la opinión. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a un usuario que se va a Mar del Plata y que lógicamente esto despierta, ustedes ya saben, ¿no? Despierta un montón de opiniones. ¿Vos sabés, Ana? De lo que pasa con Aerolíneas, Marce. Ana, que sí. Encuestador es importante, incluso trabajan con Milei. Hay mucha gente que pondera la marca Aerolínea Argentina, ¿no? Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, ¿cómo navegar? Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo en TN. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vinieron a atenderse? Sí, la tenemos a mi hermana acá que la apuñalaron. ¿Con turno o emergente? Webeando. En Más Vale Magazine. Bueno, me dejó sin palabras la empleada, Me dejó sin palabras. Sí, no fue a propósito, pero también era de TN la movilera. Sí, justamente. No, te deja sin palabras, ¿no? La capacitación que reciben es fantástica. Increíble. Bueno, ya ves, Oscar, que estuve pensando que nuestra ciudad da para hablar de los, y me enteré, porque lo escuché a Leandro Santoro, que tenemos 48 barrios en la ciudad de Buenos Aires. Y da para hablar de ellos, porque cada uno de ellos, o por lo menos la mayoría, tiene características propias, particulares, una vida cultural y social también propia. Elegí a La Boca para empezar. Bien. Empezaste por el sur. Pido disculpas, sí, exactamente. No, pero justo te iba a decir eso. Empezamos por el sur, yo como para salvarte, y de ahí vamos a ir subiendo, en fin. Claro, no, pido disculpas. Empezamos por el Riachuelo, sí, la divisoria. No, pero pido disculpas por La Boca, digamos, por Boca Juniors, digamos, y gente que es de River Plate, en realidad. No caí. Yo no soy ni de uno ni de otro, Yo tampoco, pero no. Soy, ¿cómo se dice esto? Soy imparcial, ¿no? Soy cuando no se meten en las guerras. No, vos sos de la academia. Yo soy de la academia, exactamente. Por eso, no soy. Que no es la de Platón tampoco, pero no importa. No. No me hagas reír, Oscar, por favor. No te rías. Bueno, resulta que empecé por La Boca, porque además es el polo opuesto a donde yo vivo, Oscar. Claro, ¿sí? Bueno, claro. Este es el primero o segundo barrio del sur y yo estoy en el primero del norte. Encontré un artículo que está, a mí me resultó muy interesante, que tampoco voy a poner un tema nuevo sobre la mesa. Este tema lo hemos hablado. ¿Vos te acordás de IRSA? Sí, claro. Bueno, por eso, ¿quién no recuerda esta sigla y quién no recuerda los atropellos inmobiliarios de esta empresa? Bueno, y los apellidos que van enganchados a esta firma, ¿no? Por supuesto. ¿Querés decirlos? Decilos. No, Macri no voy a decir. ¿Para qué lo vas a decir? No, callaste la boca. No voy a decir nada yo. No. Hay que tener para poner nombres y apellidos, hay que tener argumentos, sólidos. Eso no dije, Macri. Pero nosotros somos muy audaces, Oscar. Somos muy audaces. Bueno, resulta ser que hay como una... la Boca se ha convertido, pretenden convertirla o convertirlo a este barrio en un barrio de fantasía, así como lo escuchamos. Ah, fantasía. Un barrio de fantasía. Porque mientras el barrio sufre la emergencia urbanística y ambiental, esta emergencia viene del año 2006, una ley 2240 del año 2006, promulgada el 29 de enero del 2007, es decir, hace 17 años que está en vigencia, pero jamás se aplicó nada de esta ley, ¿sí? Qué raro. O sea que este barrio continúa de manera ininterrumpida en esta emergencia urbanística y ambiental declarada por ley, Sí, pero discúlpame, pasa, depende de los, ¿viste? Siempre depende de los gobiernos. No, han pasado todos, pero pasaron todos. Te estoy hablando de enero del 2007 y estamos en septiembre del 2024, Oscar. Pasaron más de uno. Pero bueno, la legislatura, el poder ejecutivo de la ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, mientras pasa esto, este grupo IRSA, que no vamos a nombrarlos a los apellidos. No, compañía. Avanza en un megaproyecto, todo el tiempo viene avanzando en este megaproyecto inmobiliario, por supuesto, en lo que quizás algunos de nosotros, los más grandecitos, recordemos a la ex ciudad deportiva de Boca. Claro. ¿Sí? Yo le recuerdo, me acuerdo haber ido con mi padre cuando éramos chicos. Pues, durante una audiencia, viste que cada tanto hay audiencias públicas, porque así el gobierno de la ciudad de turno, que siempre es el mismo, en realidad, ¿no? Hace 17 años que tenemos el mismo signo político en la ciudad de Buenos Aires, cambiaron las caripelas nada más, pero el signo político es el mismo, que se llama PRO, este signo, o este partido. Durante la audiencia pública, ¿no? Vecinos, instituciones y organizaciones de la Comuna 4, a la cual pertenece esta zona, rechazaron la construcción de las torres. Hay fotografías de cómo serían esas torres, te digo que son monumentales, Oscar. Sí, monumentales. Bueno, rechazaron esto, pero... Ojo con ese tonito. Te va a dar tos. Sí, acá estoy, acá tengo caramelo, agua, todo. Tengo todo acá preparado, pero igual cada tanto puede ser que sobrevenga ella. En realidad. Bueno, el grupo va a buscar, este grupo del cual no queremos decir nombres, este grupo va a buscar el certificado de aptitud ambiental, porque le falta eso para poder llegar a construir todo esto, que necesita para montar esta ciudad de fantasía o este barrio de fantasía, que ¿saben cómo se llama o se va a llamar? Ramblas del Plata. Ramblas, como la de Mar del Plata. Ramblas del Plata. Que contempla, escuchemos, 10 edificios de 145 metros de altura, con unidades, las unidades en estos edificios, que son a todo trapo, obviamente, van a costar más de $4,000 el metro cuadrado. Pero, Julia, pará. Vos me estás diciendo, como diría este periodista deportivo que termina teniendo un medio propio, ¿Vos me estás diciendo que no es para la gente que no tiene casa? No es para la gente que está en emergencia urbanística y ambiental hace 17 años, porque este barrio de La Boca justamente se declaró esta emergencia porque hay una falta de viviendas atroz, Oscar, atroz. Claro, y obvio, las que hay, sabemos en qué estado puede ser que estén. Sabemos. Bueno, sí, esas ramblas van a tener una capacidad para 45.000 personas. Casi es la misma población del barrio La Boca. Sí. Casi. Sí, sí. O sea que en esas 10 torres van a vivir todos los boquenses, digamos. Sí. Ay, bueno, no te hago el gesto, no lo hago el gesto porque no me gusta, además porque ni vos me ves, ni nadie me ve, excepto Graciela y Julia. Fuera de ellas dos no me ve nadie, pero sabés qué gesto es. Bueno, la ley del año 2009 declara la emergencia urbanística y ambiental en lo referido, esto es texto, una síntesis del texto de la ley, en lo referido a vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas. En esos rubros está declarada hace 17 años la emergencia. Casualmente, los 17 años que llevamos siendo gobernados por el PRO. ¿Dónde es que se ha declarado esto? En el polígono delimitado por las avenidas Regimiento de Patricios, Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza. En Tiempo Argentino del año pasado, de abril del año pasado, encontré un artículo que decía: en La Boca hay más de 200 causas por desalojo para un barrio de 45.000 personas. Es alarmante, alarmante. Pero IRSA, con estos dueños que no vamos a nombrar, no les importa nada. No les importa. Bueno. No les importa. Primero, no van a, obviamente, y la empresa privada no podemos esperar que se preocupe por la gente que no tiene casa. No. Para eso está la política y los políticos y los gobernantes. Sí. Ahora, esa es una. Y la otra es, no tienen el permiso por la altura de los edificios, porque si había algo tan lindo que tenían hace muchos años, la ciudad de Buenos Aires era la vista al río y la posibilidad esparcir un poco la... No hay nada, no se ve el río con estas torres, no se ve, ya pasa con... Aparte hay otra cosa, ¿no? Fuera de esto, es una inversión, porque lo que pasa en Costa... estos edificios que hicieron, no me acuerdo el nombre ahora, Puerto Madero, ahí está, en Puerto Madero. Bueno. Hay muy poca gente que viva ahí. Mira, un negocio inmobiliario. Esto va a ser igual. Están invirtiendo plata que no pueden poner en otro lado. Hay algo, Oscar, que yo lo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida y que nuestro vecino y hermano Uruguay tiene una modalidad de vida muy diferente, por lo menos en lo que a la costa del río se refiere. La ciudad de Buenos Aires niega al Río de la Plata. Lo niega. Lisa y llanamente. Es como si no tuviéramos esta magnificencia de río que tenemos, que nadie puede usar nada. Y ahora, bueno, desde que está IRSA, de la cual no vamos a nombrar a sus dueños, lo único que le interesa es este boom inmobiliario. Y lo último, para vos, Julia, para todos. Cuando se habla de turismo en nuestra ciudad de Buenos Aires, se habla de turismo, se dice que nuestra ciudad es pintoresca, ¿no? ¿Qué es lo que vende? Lo que vende el gobierno desde hace 17 años, y lo vende en postales, en videos, en cositas, ¿no? Tango, caminito. Postales, videos, que van las miradas, van hacia La Boca. Van hacia La Boca. Claro. ¿Dónde está Caminito? ¿Dónde está la Usina del Arte? Que hay que reconocer que es un edificio recuperado bellísimo. Y bueno, y el templo futbolístico, que es la Bombonera, con perdón de todos los que sí. no pertenecen a Boca, no son sí. boque, ¿cómo es que se dice? Boquense, bostero no, boquense. No, boquense, no. no, la otra es otra palabra más fea. No, por eso no. Bueno, detrás de estos edificios, que no es lo único, se esconde una realidad oscurísima, ¿no? Es un barrio que año tras año cada vez es más precario, más expulsivo de gente, ¿sí? Sí, además de eso, por lo precario quiero decir, hay construcciones que tienen muchos años, no tiene mantenimiento porque no le importa a la ciudad de Buenos Aires. No. Y bueno, a esta gente de IRSA, Elstein, dice, no, IRSA, me confundí y dije Elstein, no. De IRSA tampoco le importa, porque no es un negocio para ellos, prefieren hacer un edificio nuevo, y estos se caen, esto ya ha pasado, hubo incendios, hubo desmoronamiento de casas, ¿viste? Vos decís, ¿y qué pasó? No pasó nada. Vos sabés que hay un movimiento popular en el barrio, en esta comunidad, o no sé cómo es que se llama, número 4, uh-huh. Que se llama La Boca Comuna. Eso, uh-huh. Se llama La Boca, Resiste y Propone. Y una uh-huh. militante bastante activa que se llama Natalia Quinto, es invito a que la busquen, si tienen interés. Porque ella dice que la busquemos en internet, quiero decir, porque aparece mucha información sobre su actividad. Dijo, se hace sin ninguna planificación, sin ningún pedido de contraprestación. Eso agrava toda la situación habitacional que ya tenemos. Porque está claro que ya está demostrado por la cantidad de viviendas vacías y ociosas que hay, que la construcción sin planificación y el crecimiento de la ciudad de manera desproporcionada, sin ningún tipo de control y planificación, lo único que hace es agravar un problema que la ciudad ya tiene. Y aparte, en estos 17 años que está gobernada la ciudad, ya sabemos por quién, la ciudad no ha realizado ninguna acción para revertirlo. Ninguna. Tiene cajoneada la ley, absolutamente cajoneada. Sí. Las cosas, dice Natalia Quinto, no suceden por casualidad. No, bueno, claro. Quizás a más de uno de nosotros y de nuestros oyentes les interese este tema, pero de verdad es terriblemente lamentable, pero no pasa solo en el barrio de La Boca. No, pasa en muchos otros lugares. No, esta IRSA ha extendido sus tentáculos por todos lados. Macri. Bueno, no digamos nombres, Vos me estás diciendo que donde estuvo Milei viviendo unos cuantos días en ese hotel de que tiene que ver con IRSA, es el mismo, el negocio este, no. No, digo porque, viste, tuvo muchos beneficios cuando ganó Milei también. Sí, no, pero... pero no importa. Por ahora dejémoslo a Javo porque ya tenemos temas para referirnos a él. Tenemos un montón. Ahora vamos a un tema musical. Dale, un twist. Es un twist, mirá vos, y después la tanda. Dale. Sí, tanda. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Acá estamos nuevamente, son las 19:38 y ahora sí que le vamos a dejar todo este pedazo de la primera hora, todo este lapso de la primera hora se lo dejamos a Julia Butet, que bueno, en lugar de haber venido el tercer miércoles, que fue el anterior, que yo no estuve, se vino muy amablemente a venir este miércoles. Bueno, ella nos trajo hoy, que ya lo tenía preparado para la semana anterior, un libro de un autor chileno, y en ese momento había como ese miércoles anterior, había una coincidencia muy interesante, porque era justamente el día de las fiestas patrias chilenas, ¿no? Era el 18, creo, de septiembre. Sí, 17-18. De 1810. Sí, 2 días, sí. No pudo ser, pero bueno. No pudo hacer que combináramos, digamos, todo este relato muy interesante que trae Julia, de un autor contemporáneo nuestro, se llama Rafael Gumucio. No lo pudimos hacer coincidir con todo lo que seguramente vos comentaste el miércoles pasado, pero tenés todo el aire para vos, Julia. Poco y nada te voy a interrumpir. Dale, arranca. Perfecto. Bueno, como Silvia acaba de decir, les voy a hablar de Rafael Gumucio, que es un joven escritor chileno, ha nacido en 1970, y es como dice todo el mundo, él no necesita de, la historia de Chile para él es una cuestión personal, o más bien es un asunto de familia. Él es hijo de Rafael Gumucio, político. Él es primo hermano, muchos de ustedes seguramente conocerán, han escuchado hablar de Marco Antonio Enríquez Ominami. Sí, que es un candidato. Fue candidato presidencial, creo que es diputado o senador en este momento chileno, es primo hermano de Rafael, es una familia muy relacionada con la política en Chile y de larga data, de toda la vida. Y tiene estas características y que sobre todo se notan mucho en su abuela. El libro del cual les voy a hablar es un libro que ha escrito Rafael sobre su abuela, Marta Rivas González, que, como él mismo dice, era una aristócrata de izquierdas. Ah, mira. Que es una clase social realmente muy, muy difundida en Chile, sobre todo en esos años de Chile, que son los años anteriores a Allende. Claro. Allende tuvo la virtud, diría yo, entre tantas otras, de hacerle ver, entre tantos, a Gumucio, por ejemplo, que era un demócrata cristiano, y terminó siguiendo las ideas de Allende. Socialista, claro. Claro. A esta clase social que, como bien dice Rafael, es una aristocracia de izquierda, de izquierda, ¿no? De izquierda. Ay, que no escuche esto. Parece una contradicción, ¿no? Que no lo escuche Milei. Parece una contradicción. Bueno, claro, es una contradicción. Rafael siempre ha sido muy, muy peleador, muy, muy de seguir. En eso sale a su abuela, muy de seguir sus ideas. Un poco en contra de lo que pensaba su abuelo, también llamado Rafael Gumucio, a tal punto que su abuelo le decía: tú eres un anarquista de derechas, le decía su abuelo a Rafael. O sea que es una mezcla interesante. Esa la familia definición, esta, ¿no? Bueno, claro. Perdón que te interrumpa, pero el actual presidente de nuestro país dice ser anarcocapitalista. Claro. Es una combineta extraña de dos palabras. Claro, ¿no? Claro. Sí, él perdón, Julián. Claro, no, pero tenés razón, no había reparado en ese detalle. Entonces, dice Rafael Gumucio, dice: ahora que los de mi... una cosa importante que olvidaba decirles, este libro es del 2013, sale publicado en el 2013, o sea que ya hace unos 11 años. Unos cuantos años, ¿no? Que hoy en día cambian tanto todas las cosas que hay que tener en cuenta mucho las fechas, ¿no? Y entonces dice Rafael: ahora que los de mi generación están descubriendo a sus padres, yo voy un paso adelante, se ríe él mismo, ¿no? Porque se ocupa de sus abuelos. Claro. Su generación empieza recién a ocuparse de sus padres. Este libro, bueno, realmente... tanto que él escribe un libro sobre su abuela. Sobre su abuela. Nada menos. Sobre su abuela. Qué pedazo de nieto, realmente. Tal cual. Lo que pasa es que han tenido una vida muy particular estos Gumucio. Su abuela, Marta Rivas González, hija de un embajador, de un político también, embajador, desde muy chica estuvo viajando mucho debido a la actividad de su padre. Claro. Y también tuvo que exiliarse por la actividad de su padre. Y bueno, por ser aristócratas de izquierda, claro. Exactamente. Luego, cuando se casa con Gumucio, Marta Rivas González, y viene lamentablemente la muerte de Allende. El golpe. Otra vez tienen que exiliarse. Y en ese momento ya ha nacido Rafael Gumucio, el escritor al cual nos referimos, y era muy chiquito. Entonces se van a París, vive en París. Él pasa su infancia en París con su abuela. Con su abuela, que ya me gustaría empezar a leerles un poco para que se familiaricen con la prosa de este muchacho, que a mí me encantan los escritores chilenos. Creo que ya se habrán dado cuenta. Sí. Por ejemplo, en este capítulo, es un libro de capítulos cortos, se lee con mucha facilidad, claro. ¿No? Es muy agradable, muy llevadero. Y dice: todo en ese departamento quedaba a menos de un paso. Con solo estirar la mano se podía alcanzar toda suerte de juguetes domésticos e inventos efímeros que mi abuela solía coleccionar. Calculadoras de energía solar, largas manos de plástico o metal con que se rascaba la espalda. Ah, me la como a esa abuela. Radiorelojes en miniatura y sobre todo y ante todo, la aspiradora portátil con que atormentaba a los invitados limpiándoles la barba, la chaqueta y el pantalón mientras conversaban. Ay, no, mamita mía. Encantadora su abuela, que por supuesto en muchos aspectos no tenía nada de encantadora, era una mujer de armas llevar. Fue docente en la Sorbona durante mucho tiempo también, un personaje realmente. Con declaraciones, por ejemplo, esta, a ver si la mientras encuentro. Buscas esto, sí. Nos separás, Graciela, con algo, por favor, así la gente bien. Te espera con más entusiasmo. Con más entusiasmo, claro, con interés. Mientras busca tranquila esto. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Bueno, cortitito, ¿viste? Para que la gente perfecto, te espere, dale. Muy bien, muy bien. Ya llegamos, estamos acá. Ya estamos aquí. Entonces les cuento, por ejemplo, qué era lo que pensaba, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, qué pensaba, por ejemplo, la abuela de Rafael con respecto al árbol de la ciencia, y decía: a veces pienso que la verdadera maldición que cayó sobre Adán y Eva por el afer del árbol de la ciencia del bien y el mal fue así: serás incapaz de gozar del presente y de vivir en el presente en atención a un futuro incierto e impredecible. Ajá. Bueno, bueno. Esta era, entre otras cosas, vuelvo a decir, la abuela de hasta de con Adán y Eva se metía. Hasta con Adán y Eva. Fue muy amiga de José Donoso, otro gran escritor chileno. Fue también amiga de García Márquez. Fue amiga de Margarita Yourcenar. Bueno, pero ella no escribió nunca. Ella no, sí, ha hecho intentos, pero realmente no se sentía capacitada. Tengo otro pedacito a donde justamente se habla de esto. A ver si lo encontrara. Mientras lo buscas, se me ocurre pensar, ¿no? Esta relación entre un nieto y una abuela, ¿no? Supongo que nosotros, tanto Graciela, vos, Oscar y yo, habremos conocido una abuela. Yo tuve la dicha de conocer una. Soy abuela también hoy. Graciela también lo es, Julia también lo es, vos también lo sos. Vos sos abuelo. No abuela. Abuelo, pero es muy bebé mi. Claro, pero sí, lo tuyo pero va con no. Lo tuyo va con no. Claro. Bueno, no me puedo reír porque apenas me río. Quiero decir que es una relación particularísima la que se tiene. Yo, por lo menos, cuando empezó mi vida, llegó a mi vida, mejor dicho, mi nietita. No. Se abrió un mundo y un tipo de sentimientos que yo no conocía. Claro, dale, seguí. Claro. Sucedía. Sí. Tenemos que pensar que la infancia de Rafael y de su abuela se desarrolló en París, lejos de todo lo conocido, sobre todo por Rafael, siendo tan chiquito. Además, en esa época, sus padres, los de Rafael, se separaron. Entonces, los fines de semana, uno de los días, si no recuerdo mal, los pasaba a buscar a él y a su hermano, el padre, y el otro día lo pasaban con la abuela. Entonces tenían una relación con la abuela bastante más estrecha, si se quiere. Claro, cercana. Cercana, sí, sí, sí. Que otros niños. Con respecto a esto que decíamos antes en cuanto a si ella había escrito, en un momento de su acalorada y divertida vida, porque fue una vida divertida, busca una ocupación. Y entonces elige la pintura. Justamente, dice, porque estaba segura de no tener el menor talento para ella, para la pintura. Mi abuela nunca pretendía ser otra cosa que una aficionada, pero de un modo profesional, concentrado y sistemático, una eterna debutante a la que le gustaba más aprender que enseñar, o a la que le gustaba enseñar para aprender. Es gran verdad esa, gran verdad. Gran verdad. Creo que es la mejor manera de aprender, es enseñar enseñando, algo. Enseñando, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Vos tuviste, conociste a alguna abuela? Julia. Sí, sí, sí, sí. Yo conocí a mis dos abuelas. ¿Y qué tal? ¿Qué onda? Bien, muy bien. No, ninguna de las dos era Marta Rivas González. No, no, bueno. Lamentablemente. Pero sobre todo con una con la que conviví muchos años, porque en mis 12 primeros años, mis padres y nosotras, mi hermana y yo, vivimos en casa de mis abuelos. Sí. O sea que con esa abuela materna sí tuve más trato que con la otra. Ajá. Además, la otra murió bastante joven. Claro. En aquel entonces no se notaba tanto. Hoy en día una mujer de 60 y algo de años y es muy joven para morirse. Pero bueno, entonces no nos parecía, sobre todo a los niños, ¿no? No nos pareció para nada joven. No, una maestra de 30 años, 40, ya era una vieja completa. Claro. Cambió tanto y tan rápido todo. Claro. Que una abuela de 60 hoy por hoy, ¿no? Claro. Una mujer de 30 de aquella época. A mí me queda la pregunta, pero como curiosidad, ¿no? Saber más de la relación de este hombre con su abuela, ¿no? En cuanto a lo más íntimo, a lo más profundo, ¿no? Sí. Porque es mucho escribir un libro para una abuela. Para una abuela. Él dice algo, a ver, que por acá yo lo tenía remarcado también, que cuando su abuela muere, él escribe una obra de teatro a donde la protagonista es la abuela. A ver si acá lo tengo. Tranqui. Acá creo que lo he encontrado. Suele ser las abuelas un personaje importante, ¿eh? Exactamente, sí, claro. Sí. Sí. Si es que uno tuvo la suerte, ¿no? Puede ser que no la haya invocado. No te pregunto más a vos. A Graciela le digo. Dice. No sé, que lo que leí por ahí, que suplantó un poco al padre, claro. Y que el escritor tenía una madre medio, no estaba tan presente como debería serlo. Eso lo leí por ahí. Claro. De Gumucio y de la abuela. Por eso decía, porque su padre viajaba mucho. Uh-huh. Viajaba al norte de África. No sé realmente qué es lo que hacía este señor. Y entonces por eso. No solo cuando estaba en París el padre solo los veía un día por semana y el otro día la abuela a sus hijos, sino que mientras viajaba su abuela tenía más posibilidad de verlos. Claro. Dice, cuando murió hace unos años, yo no quería que muriera. De hecho, antes de la salida del libro, estrené en Chile una obra de teatro sobre ella, donde me sentí como Jane Stewart ante Kim Novak en Vértigo. Fue algo monstruoso, porque la había resucitado. Así que finalmente este libro logró terminar con ese pacto. Fue como si le hubiese dicho, usted está muerta y yo estoy vivo. Este es mi libro. Escribo sobre mí, no sobre usted. Y ahí fue que se murió. Bueno, te digo que como respuesta a esta pregunta que te hice, me pareció redonda realmente. Redonda. Mirá lo que era el sentimiento de este tipo. Tal cual. Enorme, pero tendría que buscar una palabra para esto. Que es más que enorme. Claro, sí. Exactamente. Claro, y verla, porque la obra la debe haber puesto en escena. Claro. Y entonces estaba la actriz que la interpretaba, era la abuela. No. Claro, había que declararla muerta de una buena vez. De una buena vez por todas, claro. Tal cual. Exactamente. Uh-huh. ¿Algún otro recortecito más? A ver si tenemos algún otro recortecito. A mí me encantaba su departamento de París, porque el departamento de París de Marta quedaba en un, no sé si decir altillo. Yo no conozco París, pero por lo que veo en las películas y por lo que leo en los libros, parece que está lleno de pequeños departamentos a los cuales se accede subiendo por escaleras muy pequeñitas, escaleritas caracol y qué sé yo cuánto, que yo no sé, esta señora que ya tenía sus años, cómo demonios hacía para subir y llegar a este reducto, que sin duda parece que era encantador. Entonces dice, la cama azul, los discretos muebles blancos, hasta en los colores tenía el departamento de mi abuela un extraño dejo marítimo, algo de casa de playa provisional a la que uno no le exige ni amplitud ni comodidades. Todo ahí tenía su utilidad. La platería de mi bisabuelo contenía las cenizas de los cigarrillos de mi abuelo. Las vasijas de cristal azul estaban llenas de plátanos y manzanas. Nada parecía destinado a permanecer. Todo estaba listo para ser embalado. No recuerdo ahora dónde quedaban los libros. La cocina estaba separada del salón solo por una barra que hacía de mesa. El living era también el dormitorio de mi abuela, que recibía siempre sentada o acostada sobre su cama. Pequeña y cuadrada, mi abuela vivía su cuerpo como una incómoda redundancia. La burocracia de sus piernas, de su pecho, del cuello que había terminado por abolir. En ese departamento pequeño y luminoso como la cabina de un transatlántico, había de todos modos espacio para el enigma, encarnado en una enorme pantalla metálica gris y verde que no transmitía imagen alguna. Una pantalla que solo años después descubrí que era una especie de calefactor. Eso, y también un cuadro anónimo del siglo XVII, en el que un hombre, junto al arco de un edificio en ruinas, esperaba oculto tras su capa, quién sabe a quién. Bueno, es un departamento parisino, ¿no? Un departamento parisino y un libro que yo les recomiendo si este tipo de lectura. Sí, da ganas de leerlo porque es como meterse dentro de una historia muy... entre las hornallas, ¿no? Claro, sí. Claro, claro, sí, claro. Bueno, Julia, gracias como siempre por haber estado. Por favor. Yo el próximo mes no te voy a ver, pero te invito a que, no sé si vas a querer venir sola acá, pero bueno, Graciela te va a llamar. está Graciela. No estás sola, tampoco no estás sola. Graciela te da pie. Sí, claro. sí. Pero bueno, aún si esto no fuera posible, Graciela la llamas por teléfono también. Claro. Y hacen un doblete telefónico. ¿Eh? Sí. Bueno, gracias y te veo en noviembre. Perfecto. ¿Eh? Bueno, tenemos un tema nada menos que de Spinetta. Un tema. De Spinetta, claro. Sí, claro. Dale.